empieza con los gritos. Siempre surge algún problema, aunque intento no lo evito. Te juro y estoy harto de esta situación. Tener al enemigo en mi propia habitación. Ya no charlamos y no terminamos en discusión. Y las cosas no mejoran, cada vez están peor. Más no aceptamos que estamos viviendo una mentira y que nos hacemos daño alimentándonos la ira. No ha quedado nada, todo se fue a la basura. Terminemos todo esto sin perder nuestra cordura. No me grites en verdad, hasta por esto pelearemos. Entiende por favor, ya no nos queda nada bueno. Cualquier excusa es buena para entrar en discusión. Ya no existe el amor, ya no existe la pasión. Vivimos la rutina de hacernos compañía. Y en verdad no quiero eso para lo que me reste vida. Mírenos al borde de la locura, malgastando nuestra cordura, ahogándonos en la amargura, con heridas que el tiempo no cura. Y sabes bien que se nos muere el amor, se nos convierte en rencor. Se nos muere el amor, quizás sea lo mejor. Se nos muere el amor, se nos convierte en rencor. Se nos muere el amor, juro que sea lo mejor. Me enamoré, solo pensé en la felicidad, en tenerte bien y no te falte nada. Lo que digan de mí, eso es cosa aparte. Mi conclusión, pienso conversarte. Se jodió la relación, todo terminó. Al carajo, no más peleas, mi amor. Tú sigue en tu juego, mientras yo en el mío. Tu orgullo tiene nombre y apellido. Por cierto, cada día me esfuerzo más. Todo un caballero que no vista de corbata. Todo terminó, digámonos adiós. Por el bien de los nenes y el bien de los dos. No nos hagamos daño, por favor, ya no. Es mejor vivir a sola, ya no estar en un error. Entiéndeme, todo esto se acabó, aceptémoslo. Se murió el amor. Mírenos al borde de la locura, malgastando nuestra cordura, ahogándonos en la amargura, con heridas que el tiempo no cura. Y sabes bien que se nos muere el amor, se nos convierte en rencor.